en los dos estados que no se logró llegar al 100% de lo establecido, definitivamente es porque no hubo la cantidad de máquinas necesarias para hacerlo. En el caso del estado Lara se llegó al 90%, pero no nos pusieron las 10 máquinas que sí pusieron el fin de semana anterior, ¿no? Las hubieran puesto y sin duda pasamos con creces. Eso es lo mismo en el estado Bolívar. Sin embargo, como te digo, en 22 estados se logró con creces. Y más que caer en el detalle técnico de cuántos estados se logró, fue la manifestación política que hubo ayer de la ciudadanía. Una demostración, como bien dices tú, de rebeldía, y es una demostración de que el venezolano quiere volver a la democracia. Es el respaldo, además, a una conducta coherente política y a la lucha de Leopoldo López, que es la de restituir la libertad, la democracia, y esencialmente enfrentar a un régimen que no le importa a la gente, sino que le importa es el poder.